todas las mañanas, que ahora mismo va a trabajar a Mijas Golf y nos manda un saludo desde Alaurín el Grande. Rubén desde Loeches en Madrid está volviendo ahora mismo desde Zaragoza dejando un envío de palets de madera. Toma ya. Aquí una ponedora con dos niñas pequeñas que le despiertan y vosotros me ayudáis a pasar mejor la mañana una vez me he desvelado. Soy ponedora. Muchísimas gracias. Ismael Roque nos escribe desde el servicio Acuda, trabajando como vigilante de seguridad y ahora mismo estando de servicio. Andoni, en Tenerife está Andoni. Nos cuenta que hoy nos escucha desde el hospital porque a su hijo le han tenido que operar de apendicitis. Dice que está bien, pero bueno, que él preferiría escucharnos como siempre mientras desayuna. Así que mucho ánimo a su hijo. Claro que sí. Hola, buenos días. Soy Hola. Marta de Cartagena y soy ponedora. Hola, Marta. Aquí muchísimas vamos con gracias. Mi camión, llevo combustible y vamos a por todas. ¡Feliz día a todos! Qué bien. Marta, una fiel ponedora de calles que nos escucha habitualmente aquí en la cadena COPE. Héctor David Tavio, quien nos escucha desde Lanzarote, en Canarias, dice que ahora mismo está rumbo al trabajo en el servicio de limpieza en Yaiza. Y Carmen está en Oviedo, dice que nos escucha junto a su compañera Josefa mientras van también de camino al trabajo. Nos cuenta que son limpiadoras en el colegio. Lorenzo, no. Buenas noches, Pulpo. Hola. Sergio, de Sevilla, aquí saliendo de Córdoba después de descargar y camino ya de Sevilla para casita. Soy ponedor. Muchas gracias. ¿Cuántos camioneros están ahora mismo haciendo su espera que carguen o que descarguen o que les abran la puerta de un garaje donde llevan un montón de mercancía para que quede colocada en muchas estanterías? Un abrazo a los ponedores y a los reponedores y a los camioneros. María Rúa García dice, Pulpo, yo hoy pongo las calles virtuales desde la ventana de mi habitación con un café en la mano. Os escucho siempre desde Madrid. Y Paula nos escucha desde Pamplona. Ella tiene una panadería cerca del parque de La Taconera. Ahora mismo está haciendo pan artesanal y dice que nos está escuchando, como siempre, como cada día, y nos manda un beso. Qué bien, muchas Buenos gracias. Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí Raúl Orellana en ruta. Saludo a todos los ponedores y viva España. Viva España. Soy ponedor. Muchas gracias. La verdad que hay un montón de mensajes súper positivos y yo lo agradezco un montón. Juan Alberto, Íñigo y Tomás dicen que son policías nacionales que ahora mismo están en el operativo del servicio por IFEMA. Dicen, Pulpo, gracias por acordarte de nuestro cuerpo y el respeto con el que tratas a todos los ponedores. Nosotros también lo somos. Somos ponedores. Pues un abrazo a la Policía Nacional, por supuesto que sí. Y a los policías que nos están protegiendo y están protegiendo esta cumbre de la OTAN en la capital de España. Antonio también es ponedor, en este caso desde Toledo. Está llegando ahora a Vitoria-Gasteiz para cargar el camión y para marchar a Alemania y nos manda pues un fuerte abrazo. ¡Qué bien! Buenos días, Pulpo. Hola. Soy de José Ramón de Valladolid y voy a hacer mi hora de adoración antes de ir a trabajar. Un fuerte abrazo para todos. Soy ponedor. Muchísimas gracias, qué bien lo hacéis, qué bien sabéis cómo tienen que sonar perfectamente las rondas con vuestro nombre, con vuestro trabajo, dónde os ubicáis y sobre todo ese cierre de soy ponedor. Lo que pasa, Julio, que se quedan muchos mensajes sin poder escuchar y sin poder emitir, ¿no? Se quedan un montón, pero vamos, los vamos sacando, los vamos dosificando, intentando pues eso, que suenen todos los ponedores, que como dices, hay muchísimos, tanto los que nos lo mandan por escrito como los que mandan por audio, claro está. Qué bien, qué comunidad más activa tenemos de audiencia. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner en las calles cada jornada a través de este programa de radio en la cadena COPE. Ahora son las 5:44, las 3:44 en Canarias. Es la guinda perfecta para cerrar o prácticamente cerrar el programa en el día de hoy. Son tres: Óscar, David, Fernando Echeverría o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. Buenos días, ponedores de España. Bienvenidos a nuestra última intervención de la temporada. Sí, hoy cerramos temporada con todos vosotros y lo vamos a hacer con una canción que sepa a verano, una canción que sepa a salitre, una canción que nos habla de un artefacto en el que seguramente vamos a montar durante este verano en nuestras fiestas, en las de nuestros pueblos, cerca de nuestras playas. ¿Quién no ha montado en esta simpática atracción que vamos a descubrir right now? Gracias al gran Anselmo Mancebo. Una canción con ritmo para despedir la temporada. ¡Vamos, vamos, ponedores! ¡Que está amaneciendo! Yo sé de un lugar muy, muy heavy para circular. No hay normas, no hay ley, no hay respeto, no hay autoridad. Paraíso para ese infractor que te quiere empotrar. Oh, no, no. sin control, sin señales ni agentes de movilidad. Los coches de choque, oh, oh, los coches de choque, oh, oh, los coches de choque, oh, oh, y zasca, pim, pum. La selva del auto, un caos total. Conduce sin seguro, borracho, y aquí no pasa nada. Cuando el torpe de turno está en medio y no puede arrancar, oh no, no, le darán por detrás provocando lesión cervical. Los coches de choque, no, oh, los coches de choque, oh, los coches de choque, oh, y zasca, pim, pum. El tipo que ve las fichas es un delincuente. No es su culpa si hay golpe frontal y te rompen los dientes. Impactos, toques, golpes, porrazo y hasta se atropellan. Pero a nadie le da por poner triángulos de emergencia. Ah, no, no, los coches de choque, oh, oh, los choques de choque, oh, oh, los coches de choque, oh, oh, y zasca, pim, pum, na, na, y zasca, pim, pum, na, na, na, y zasca, pim, pum. Golpe letal, lateral, a traición en la feria. Tramas la venganza al fulano con una estrategia. No le quitas la vista de encima, vas como una hiena. Oh, no, no. Y justo cuando le vas a dar, oh no, no, la sirena. Y se para los coches de choque, oh, oh, los coches de choque, oh, oh, los coches de choque, oh, oh, y zasca, pim, pum. Qué bonito es empezar el día poniendo las calles montados en los coches de choque. Por cierto, una de mis atracciones favoritas donde siempre he desarrollado mi talento. El Espejito, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Buen verano a todos, ponedores. Adiós. Hasta luego, Fernando Echeverría. Hasta luego, el Grupo Risa, que les escucharemos a partir de... Bueno, es en el Elan Cope, a lo largo de la mañana, con este gran programa de radio que comienza en tan solo 10 minutos, aquí en la cadena Cope. Bueno, tenemos nuestra música, la sintonía que nos dice que hay que dar la del pulpo. Sergio Barbosa no asoma la patita por aquí, no quiere saber nada de mí, no quiere recibir la del pulpo. Yo se lo ofrezco, él está concentrado en lo que nos tiene que contar, pero hay que respetarle. Así que nada, Sergio, ya te pillaré por banda. En 10 minutos comienza Herrera en Cope, pero hoy hay que hacerse eco de algo que sucedía ni más ni menos que hace 39 años. Y es que comenzaba en Zaragoza, además en el campo de la Romareda, creo recordar, pues la gira El Rock de una noche de verano, de Miguel Ríos. Te aseguro que esa fue la gira que cambió el modo de entender el rock en directo en nuestro país. Este tío, Miguel Ríos, que es un fenómeno, Encima llevaba de invitados a Leño, también a Luz Casal. Y en este primer concierto en Zaragoza, viva Zaragoza, por cierto, asisten 45.000 personas. Y una de las canciones que emocionó y una de las canciones que sonaron en directo fue esta gran obra musical. Esta fue la versión que interpretó en esa mezcla donde se juntaba El Río, Santa Lucía, con Miguel Ríos. El público es de Zaragoza. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel. ¡Qué voz, Miguel Ríos! Tú y yo y el amor. ¡Qué manera de interpretar, de llegar a los tonos, en directo además! ¡Qué grande, Miguel Ríos! ¡Cómo le admiro! ¡Cómo me gusta este hombre! ¡Qué rockero! ¡Qué grande, por Dios! Pieza grabada hace 39 años. El rock de una noche de verano. Ese año se pateó España en campos de fútbol. ¡Wow! ¡Me encanta! Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia. Interpretación, por favor. Me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo... Fíjate la calidad de la voz de este hombre en 1983, ¿eh? En directo. No conozco ni un detalle de ti. Cómo mantiene los tonos, las notas musicales, es espectacular. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte. Y tú no a mí. Y tú no a mí. Por favor. Por favor. ¡Qué grande! Dame una cita. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Entra en mi vida. Me encanta. Abre las puertas. Vamos a vernos. En este momento, cuando se grababa esta canción en ese concierto en la Romareda, en Zaragoza, en esa gira del rock de una noche de verano, cambió la forma de vivir y sentir el rock en España. Miguel Ríos comenzaba una gira que le llevaba por 33 ciudades, donde vendía todos los tickets que se le ponían por delante. Estas giras que ahora estamos muy acostumbrados a vivir, pero que en aquella época te aseguro que no era tan común. Y nos acordamos hoy también de una de las grandes de la música, la gran Cher. Hoy hace 47 años que le cambiaba la vida porque se casaba con Greg Allman, 4 días después de divorciarse de Sonny Bono. El amor corre que vuela, gran canción, Walking in Memphis. Te quedas en Herrera en COPE. Sé feliz mañana a partir de las 4. Estamos juntos levantando España. Hasta luego. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.